Programa ya emitido. Programa ya emitido. Porque el cielo hay que construirlo acá. Hay que construirlo acá. Abajo. Tony Fenoy. Tony Fenoy. Palabras con los pies en la tierra. Con los pies en la tierra. De viajes papales, fraudes y posicionamientos. Distintos temas están en el centro de la agenda nacional y de nuestro continente. A nivel internacional, la visita de Francisco Bergoglio a Cuba y su llegada a los Estados Unidos es un hito innegable en este nuevo posicionamiento del Vaticano y de la institución Iglesia Católica a nivel político. Francisco, que es Bergoglio, tuvo un discurso anti-ideologías, poniendo la centralidad de su pensamiento en el servicio al más pobre y marginado. Su frase, "no se sirve a ideas, sino a personas concretas", dará mucha tela para cortar, al igual que ese signo que fue no nombrarlo al Che durante sus alocuciones. Junto a esto, su visita a Fidel y el no recibir a los gusanos disidentes también son gestos en otro sentido. Esperamos sus discursos en la ONU y en el Senado de los Estados Unidos, en donde veremos si continuará con sus críticas al sistema económico imperante, si exigirá el fin del bloqueo a Cuba y si denunciará abiertamente a quienes producen las guerras. No se puede negar que este viaje puede convertirse en un hecho histórico. En cuanto a la política nacional, la búsqueda desesperada de los poderes fácticos por deslegitimar el voto popular a través de una justicia adicta y cómplice se vio claramente en lo sucedido en Tucumán y su intento de repetirlo en el Chaco. Más allá de prácticas deleznables de clientelismo que todavía existen y que ensucian la política, no puede negarse que el intento de la oposición mediático-político-judicial es la de instalar un clima de deslegitimación de quien gane en octubre y de profundizar la idea de que los pobres no saben votar. Con esto último, me quedé sorprendido con sectores de la izquierda más tradicional que apoyaron el fallo que anulaba las elecciones tucumanas y con grupos que anoche acompañaron a los que protestaban por la decisión contraria de la corte de aquella provincia. ¿Para quién o quiénes juegan estos grupos? ¿O quieren un voto clasista e iluminado? La verdad es que no los entiendo. No niego que el Frente para la Victoria tiene en su interior personajes impresentables, como Alperovich, Infran, el mismo Mansur y muchos otros. Y que Scioli es una patada en el hígado para quienes acompañamos ilusionados este proyecto. ¿Pero qué pretende la izquierda con estas actitudes? ¿Por qué siempre alejada del pueblo más humilde y cercana a los ganadores de siempre? No sé. La dejo picando para seguir pensando. Tony Fenoy. Tony Fenoy. Palabras con los pies en la tierra. Con los pies en la tierra. La pregunta por la visita del Papa a Estados Unidos es la pregunta. Me quedo con esa. No me voy a hacer cargo de la izquierda, que hoy en este programa la ligó de todos lados. Es decir, aquí es problema del país. Pero bueno. Pero sí, digamos, estamos acostumbrados a que el Papa Bergoglio, que es Francisco, tenga esta política de gestos. siempre lo decimos, digamos, muy, está en ese sentido muy, muy vivo, digamos, para estas cuestiones. Y seguramente, digamos, esta visita a Estados Unidos también va a estar cargada de esos gestos, digamos, ¿no? Esos guiños. Suponemos que sí. Indudablemente él está construyendo su poder también a nivel político y está logrando ese posicionamiento que quiere nuevamente de la Iglesia Católica dentro del orden político mundial, ¿no? Que había perdido, indudablemente. Y ya sus gestiones para el reencuentro, si se puede llamar así, o el deshielo de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos ya ha sido un paso. Y bueno, y este viaje, yendo primero a Cuba, que no es menor, uh-huh, porque eso también son gestos. Él nada lo hace sin pensar. Uh-huh. ¿No? Vos decís que no es que justo le sacaron los pasajes así, ¿no? No, porque encima estaba pensado primero el viaje solamente a Estados Unidos. Él decidió después que primero hubiera viaje a Cuba y después a Estados Unidos. Y bueno, y después de las cosas que él viene diciendo a nivel sistema económico, a nivel social, en donde hay lo que habló en Bolivia, ¿no? Con los movimientos sociales, bueno, todo esto, da a pensar de que él en Estados Unidos, sobre todo frente al senador norteamericano, me imagino, no sé, por ahí uno lo piensa desde uno y no, es difícil pensarlo desde él, ¿no? Hasta dónde llegará esa crítica al modelo económico financiero, hasta dónde llegará la crítica al tema de las guerras, que él hoy lo está diciendo continuamente, el tema de la Tercera Guerra Mundial en etapa, que el gran tema son los que hacen, fabrican las armas y las venden. Bueno, pero habrá que denunciar, ¿no? Y habrá que denunciarlo. Hay que ver si nos animamos a denunciarlo delante de la cara de quien lo hace, ¿no? Uh-huh. Puede ser un viaje histórico, puede realmente su discurso en las Naciones Unidas puede llegar a tener la misma repercusión que tuvo aquel discurso que hizo Pablo VI en los años 60, ¿no? A fines de los 60 en Naciones Unidas, cuando fue el discurso por la paz. Desde esa época que un papa no hace un discurso en las Naciones Unidas. E indudablemente está marcando hitos, ¿no? Y es muy difícil, digamos, hay que ser muy fino en la crítica a Francisco Bergoglio. Hay que ser muy fino, hay que ser muy claro. No se puede entrar en debates y discusiones chicaneras, ni, ¿no? Sino que hay que hacer un debate serio, porque realmente hay cosas que están muy bien y otras en donde hay que saber leer por atrás, ¿no? Lo que quiere hacer. Y bueno, eso con relación a Bergoglio, ¿no? Me parece que nunca vamos a dejar de decir que Francisco es Bergoglio y hay que seguir analizándolo en parte como Bergoglio y en parte como Francisco. Él sabe que no está en el chiquitaje de la política argentina. Claro. No está en ese chiquitaje y entonces se posiciona desde otro lugar, aunque no niego que debe seguir influyendo en nuestra política casera, ¿no? Sí, ni hablar, seguro, uh-huh, seguramente. Bueno, Tony Fenoy, nos veremos el martes que viene. Nos vemos con algún otro fraude o alguna otra crítica a la izquierda. Se bajó la cinta. Bueno, pasaba Tony Fenoy con su columna de los pies sobre la tierra. Sí. Y bueno, estamos cercanos a octubre, que es el mes de los 10 años de la partida de Carlitos. Así que eso también nos tiene que empezar a hacer pensar desde dónde... ¿Desde dónde posicionarnos también? Y no solo con la memoria de Carlitos, sino con su vida, que uh-huh, fue lo importante, para ver cómo preparamos este octubre. Así estaremos. Bueno, un abrazo, Tony. Un abrazo a todos. Tony. Bueno, negro, un abrazo. Mano en la lata que corre y se escapa, no busca robarme, tan solo avisarme que ya nuestro pueblo no es el de antes. Y brota nuestra piel por las enfermedades que escupen los santos que están en el poder, que avalan lo viejo, que se dejen de joder. Y ahora no peleo ni con palo ni con piedra, yo no segundo, ahora me escapo hasta condena de vivir en este pueblo que está apareciendo un juego, que hay un solo rey y se burla de la ley. Por último, no creo que nadie venga bien, tan solo están buscando una poca de poder. Y como un camello que tiene guardada el agua, yo guardo en mi memoria todas esas cagadas que se vienen mandando todos esos del plantel que salen a jugar de noche sin el papel. Yo ya me voy, yo ya no estoy, yo ya no

¡Los esperamos! ¡Vamos! En Revista La Pulseada de Septiembre, Las Rejas en el Teatro Argentino, un informe sobre el cerco que suma barrotes en los espacios públicos de La Plata y separa culturas. La falta de una política que abarque a todos los sectores. Además, el narcotráfico en los discursos de campaña, mujeres privadas de la libertad, Suna Rocha, los libros recuperados de la biblioteca La Vigil de Rosario, la casa de los niños indígenas Wawawasi en La Plata y mucho más. La Pulseada. Encargala en kioscos de diarios o suscríbete al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Por un país con infancia. La Pulseada. La revista del padre Cajade. En el Mondongo, en la Facu, en la Loma, en la escuela, en los hornos, en el comedor, en Romero, en el club, en Tolosa, en el laburo, en Citibel, en el gremio, en Villa Montoro, en la plaza, en aeropuerto, en la esquina. Damos la pulseada. La Pulseada Radio. ¿Querés vender la pulseada? La mitad del precio de tapa es para vos. Necesitamos seguir sumando manos para dar la pulseada juntos y llegar a cada barrio. Somos la única revista de la región vendida por personas que ganan el 50% del valor de cada ejemplar. Acércate a nuestro local en calle 59 entre 25 y 26, número 1515 La Plata, o llamanos al 0221-453-2516. Hacemos comunicación popular hacia un país con infancia. La Pulseada, la revista del padre Cajade. Bueno, yo me senté acá, prometo no cometer más errores en el día de la fecha. Hice todo lo que se podía hacer en un programa de radio. Hablar al aire sin saber que estábamos al aire, pisar el tema, abrir la puerta del estudio. No sé, Luna, ¿qué falta me queda? ¿Qué falta? A ver. Puede ser todavía. Todavía me puedo meter más la pata. Sí, bueno. Supongo que sí, habrá más cosas para hacer. Pero tratá de no hacerlas todas hoy. Todo el mismo programa. No, claro. Bueno. Vamos a comenzar ahora a revivir un cumpleaños. Sí. Después vamos a festejar otro cumpleaños. Esta segunda hora va a estar dedicada a los cumpleaños. Exactamente. Ahora lo que vamos a hacer es recordar un cumpleaños que se celebró ayer. Que tiene que ver con el barrio Los Robles y la placita del barrio Los Robles. Ajá. Que estuvo cumpliendo 9 años y lo festejaron allí en la plaza del barrio en el día de ayer. En esa placita Santillán, pues la conoces, porque nosotros le contamos a la Lambusta, pues no sabe esto. Uh-huh. Hacia fin de año, la Pulseada Radio sale como de gira. Claro. Y nos vamos acercando a cada una de las radios en donde, bueno, me encantó. Gentilmente nos permiten salir y por el aire de esas claro. emisoras y compartir la programación. Es así que llegamos ya en 2 oportunidades al barrio Los Robles. Y ahí conocimos la plaza, conocimos ahí ese centro cultural, conocimos la radio, FM Resistencia, y también conocimos a quien es el fundador y el que impulsó esa plaza, que en el día de ayer estuvo cumpliendo 9 años, que es el abuelo Barragán. Los chicos mismos nos contaron de él y hemos tenido oportunidad de verlo y de charlar con él. Allí estuvo Santillán también, porque sale de gira con nosotros. Así que es como el embajador. Claro, ¿cómo es? Y nosotros vamos detrás.

Se me alborotó. ¡No, no, gota! ¿Qué bueno. pasa cuando escuchas un tambor, Santillán? Porque, digamos que. Porque te empuja. La gente cuando quiere bailar, que baile todo lo que quieran, pero no se recen en su casa, no, no. Hay gente que, bueno... Hay que salir. Alguna gente va en ensayo a ver y todo, pero... Hay gente, bueno, que se sientan en su casa... Uh-huh. A veces. Y vos vas al ensayo el domingo. Sí. Y cuando se arma ese primer candombe a la tarde, ¿qué te pasa? ¿Qué te agarra? Gana de bailar, sacar todo. Ah, todo lo. Qué ¿viste lindo. Lo que es la bronca y eso? Ah. Bueno, sacalo y dale, ¡pum! Claro. Transforma la bronca en alegría a través del candombe. Me encantó. Mirá vos. Santillán se queja siempre de que muchas veces por ahí, por donde ensaya la minga, los autos y demás lo molestan un poco. ¿No? Siempre está trae ese reclamo acá, por lo menos, de que hay muchos autos de que... Pasa los micros también. Los micros, ¿viste? Sí. Tiene que andar tomando ciertas precauciones. Exacto. A la hora de bailar sobre de su el despliegue, empedrado. Cuando realiza su despliegue... Claro, tengo que mirar a qué lado voy, ¿viste? Porque una vez... No, un lío. Un lío. Y se tapa la cara, no me quiero imaginar. No, no quiero recordar lo que pasó aquella vez, pero sí vamos a hablar de lo que va a pasar, entonces, claro. El próximo sábado. Sí. ¿Eh? Vamos a develar el misterio porque empezamos hablando. Toda la audiencia de lo que sea. Festejo, un sábado, candombe. Todo, tiró como los títulos. Sí. Sembró un misterio impresionante. Y hablemos de un cumpleaños también. Un cumpleaños. Tiró como varios nombres de varias comparsas. Sí. Uh-huh. Quilombo 14. Algunas creo que ya no existen, Quilombo 14. No estaba la Minga. Ahí va. La Minga cumpleaños. La Minga cumpleaños. Sí, señor. 11. Señor. 11 años. 11 años. Nos vino a visitar acá. Nos vinieron a visitar. Así es. Venimos sin tambores. Vino sin tambores. Nos señor falta Pipo Casas. Para el peso, pero está. Pipo y Diego Brunel, que son integrantes también acá. ¿Cómo andan? De la mina. Bien, de lujo. Tranquilo. Bien. Buena onda. Gracias por invitarnos. No, gracias a ustedes por venir. Ahí va. 11 años. 11 años. De la Minga, ya. Sí, un montón. Uh-huh. Una pila, la verdad que contentos. Y nada, bien, felices con el presente de la comparsa y festejar con amigos, acá con el Dami. Vamos a estar ahí con Santillán. Así es. El sábado es esto. El sábado. A partir del mediodía, ¿no? Sí, a partir del mediodía nos juntamos los candomberos, ¿no? A compartir un rato, por ahí con un poco de revivir ese espíritu que nos queda post 25 de mayo de organización y estar todos embalados en algo. Bueno, aprovechar esa onda y... juntarnos, tocar entre nosotros, desfilar. Y el cumpleaños de la Minga es medio una excusa. En realidad la onda es compartir el rato y aprovechar un día candombero. Va a ser esto el próximo sábado, decíamos, próximo 26 sábado. De septiembre. A las 3. A las 3 de la tarde, más o menos. 3 y media arrancaremos a desfilar. Poco horario candombero. Pero ahí, desde 3671 por 71 hasta 18. Que es parte del recorrido que hace la Minga los domingos. Por ahí es donde baila Santillán y... Y donde pone, esa es la calle donde de Marcelo. Donde pone en juego su vida, a veces, dice acá. Porque los autos no lo respetan demasiado. No, igual está pasan bien. Esas cosas. En realidad el problema es con el 273. Tenemos problema con una línea nada más. Sí. El resto ya está. Todo el resto ya los curtimos. Ah, bien. Sí, bueno. Sí. El talpe es una masa. Con el talpe ya está todo bien. Con el talpe está bien, viste, salen de ahí del toque. No. Entonces salen masitos, están, viste, ya se tomaron el mate antes, salen bien. El 273 viene con envión. Sí. Viene con envión de allá de lejos y es complicado. Quiere el horario, viste. Está parado, ¿viste? Imposible. Bueno. Vamos a hablar entonces directamente con la empresa 273. Sí, sí, sí, el reclamo sí. Va directamente a esta empresa. Exactamente. Sí. Así es. Cuéntenos algo de la Minga, de estos 11 años. Y, ¿qué podemos contar? No sé, acá, mirá, creo que de nosotros tres, Marcelito es el más viejo de todos. Está desde el principio casi. Y nada, ahí está, ¿viste? La Minga arrancó siempre en el barrio. Antes salía ahí de Parque Saavedra, daba la vueltita al parque. y después ya al toque al año se mudó a 3 y 71, donde está la estación de gas ahora. Y bueno, cuando empezaron a hacer la estación de gas, dijimos, bueno, chau, acá ya no podemos estar más, no podemos templar acá. Y nos fuimos a 12 y 72. Era peligroso. Sí, sí, estaba todo bien, nos aguantaron hasta que inauguraron. Y ahí, no, por otro lado estuvo bueno, porque nos fuimos ahí a la Rambla, ¿viste? Donde está la estación Circunvalación. Ajá. Que está piola el lugar, dentro de todo no tenés casas tan cerca, no... Si te colgás ensayando 3 horas ahí antes de salir, no molestás tanto. Claro. Y está piola, tiene una mística, el andén ahí, el techo ese viejo que está. Sí. Está piola el lugar. Y nada, de ahí ya estamos hace como, bueno, sí, 9. 9 ahí fijos y caminando, bajando por 12 y por 71 hasta 18. Todos los domingos. Todos los domingos del año. Todos los domingos. Lo único que nos para es la lluvia en ese momento de la salida. Si llueve ese día, pero en ese momento no, se sale igual. ¿Cómo es eso? No, que nos para solo la lluvia ahí, a las 7 de la tarde. Sí. Para de llover a 6 y media, se sale. Sí, sí, sí. Ni hablar. Ni hablar, mira. Olvídate, aparte llegó ahí Marcelito y no salimos, ¿sabés la que se arma? ¡Opa! ¿Marcelito está en los comienzos de la minga? Sí, Marcelito está ahí, es socio fundador. Debe tener el carnet número 4. ¿O no, Marce? Por ahí, por ahí. Sí, seguro. ¿Qué viene proyectando, pensando la minga para este año, para el año que viene? Y ahora, nada, proyectos muchos. Primero, la llamada del cumpleaños, ¿no? Más con la idea de cruzarnos entre nosotros, candomberos, y vernos las caras y disfrutar ese rato de previa y todo. Y post llamada también, ¿no? Y después, nada, la idea de un proyecto bastante ambicioso con Lonjas, de ir a tocar a Colonia. Y nada, así que también embaladísimos con eso, porque hay que juntar 2 bateas, acostumbrados a tocar cada uno lo suyo, tenemos que aunar criterios y hacer un toque común. Y nada, creemos que es una apuesta copada y que está bastante buena. Sobre todo con la premisa de que salga algo bien hecho, ¿viste? No ir a hipearlo. Claro. Así que ahí estamos, meta ensayo y nada, la cabeza embalados ahí. ¿Cuándo estarían viajando? Y la de Colonia es el 21 de enero, por ahí. Del próximo año. Claro, sí. Ah, mira. 2016. Y lo llevarían a... Más vale. La minga no va a ningún lado si no va Marcelo. Ojo, ¿eh? Sí. Porque Marcelito ya estuvo. Malá. Claro, tiene... Tengo la... Fue hace unos contactos. ¿Cómo manejás el uruguayo bien? El idioma. ¿El idioma? ¿Cómo estás con eso? ¿O qué? A ver. No sé. Qué sé yo. Es un lugar que uno... Bueno, viste que los argentinos a veces... Parecemos medio agrandados. Los porteños, más que nada, pero... Yo no. No, yo agrandado, bien. No. Hay que ponerse bien, bien, donde está, bien. Y ahí. Y tranquilo. Tranquilo. Seguro llegamos y alguien ya conoce a Marcelo. Uh-huh. Sí, porque la vez pasada cuando fuiste te saludaron, ahí me hicieron la gente. Todo. Marcelo, Marcelo. Y sí. Y así pasa en la calle también acá. Sí, todo... No, la gente cuando me ve se pone, no sé cómo, pero... Genera pasión, Marcelito. Sí, no, vos no sabés. Contame. Y la gente dice, vamos, Marcelito. Y yo en un momento me tengo que agachar, ¿viste? Sí. Sí. En el momento del baile, de la danza. Hay una coreografía. Y toda la gente te alienta. Sí, a esa. Ah, vos te agachás y ahí la gente empieza. Así sí, ahí. Es el momento de Marcelito. Ahí llega el gran momento, ¿viste? Cha, cha, cha, ta, ta, ta, pa. Pará, el domingo este que pasó, corte ahí, toda la banda re concentrada. Salió bien el corte, al minuto y medio Marcelito lo gritó. Pare, que le erré en un paso. La batea cortó porque Marcelito lo dijo. ¡Punto! Se acabó corta la bocha, Marcelito quiere empezar de vuelta a bailar. Bueno, listo, agachamos la cabeza a todos, va de vuelta. Perfecto. Porque no, tremendo. La danza es tan fundamental en el caminar de esa batea. Así que si el corte salió bien, la danza también tiene que estar muy, muy responsable con su tarea. Marcelo Santillán, no sé si ustedes saben, aquí es el director de este programa. ¿Qué lugar ocupa Santillán en la minga? Es también, acaso, el director. Marcelito de la Minga es todo. Esa es la realidad. El día que no está Marce se siente, es como que falta algo. No pasa casi nunca. Pero los dos o tres días que no está Marce los domingos, la verdad que siempre falta algo. Aparte siempre es el abrazo que te recibe cuando llegas. ¿Se acuerda que llevé los cajones? Nosotros te vimos acá en una especie como de presentación de lo que va a ser el sábado, un video en las redes sociales, donde se te ve llegar con los cajones. ¿Para qué son los cajones? Y para... ¿Vos sabés o no? ¡Explícalo! ¡Explícalo, Marcelo! ¡Dale! Si vos sabés. Me estoy haciendo el Alejandro Fantino y bueno, no me crees. No, eso... Porque la gente dice, ¿para qué prenden fuego? Ustedes, porque la gente después denuncia, no, están prendiendo fuego. El domingo callaron como 20 de la policía comunal ahí, cuando estábamos en el parque. Otra vez, mirá, la historia, no, que el fuego, que el ruido. ¿Para qué se prende el fuego? Es para los tambores, para que se escuche bien los tambores. Muy bien, para afinarlo. Claro, porque si no nos escucha bien, estamos veremos. Claro. Pero estamos bueno. Estamos veremos, exactamente. Ahí va. Hay cosas que tienes que aprender. Cómo se tocan los tambores. Ajá. Porque si uno quiere tocar los tambores, tiene que ir a en todos los ensayos de candombe. Pueden ir, la gente puede ir a escuchar y aprender. Y aprender también. Muy bien. Claro. Impecable, Marcelo. Che, ¿para qué vinimos nosotros? Claro. No, tremendo. ¿Cómo llegan ustedes dos a la Minga? A ver. Ahí está. Y la gente. Yo conocía a una chica que tocaba en la comparsa y me interesaba. Yo no había escuchado. ¿La chica o la comparsa? Chico de la comparsa. La comparsa. Y ahí me empecé a acercar y me enganché. Fue un viaje de ida. No dejé de ir nunca. ¿Cuántos años te digo en la comparsa? Y hace casi 8 años ya. Sí. ¿Qué era? Pipo como. Y sí, también, más o menos, yo iba al taller de percusión de Pablo Paleiro y María Bergamaschi, que son los que fundaron la Minga un poco, y nada, y ahí arranqué, y ya está, es algo, viste, que te llama, y el tambor te llama y te llama. ¡Claro! Y aparte, en esa época también estábamos como... recién arrancaba la escuelita de candombe que tiene la Minga los miércoles. Claro, pues que... eso es una forma de acercarse también. Sí, ni hablar. O sea, el domingo es el ensayo abierto de la comparsa, que tiene su momento de cuando salimos a desfilar, que es el ensayo propio de la comparsa. Pero antes tenemos 2-3 horas de que a los nuevos les enseñás a tocar, a los que claro. Se quieren pasar de tambor, también hay un espacio para eso. Y a su vez, un poco por la intención de tocar en el medio de la semana y sacarse esas ganas de que llegue el domingo, creamos la escuelita de candombe. O sea, como, no sé, ya la escuelita debe tener 9 años, más sí, o menos. Sí. Yo entré ahí. Claro. Bueno, la escuelita estaba en el parque. Funcionaba ahí. Hasta que nosotros estábamos del otro lado del parque los miércoles. Como estábamos más cerca de los vecinos, se ve que medio que ahí hubo quilombo. Claro. Nos mudamos después a la palmera de atrás de la estación. Y nada, y ahí esta vez es un espacio copado. Cualquiera puede ir a tocar, no es necesario tener que ser parte de la Minga después. Uh-huh. Es un espacio que nosotros lo poco que creemos saber de algo lo brindamos. Así que nada, un poco ese es también el espíritu que tiene la comparsa, ¿no? De reglas claras, pero abierto a todo el mundo, ¿viste? Y siempre con el respeto al tambor. Y como dice Marcelo, esa cosa que hay que aprender a tocar, uno siempre está en proceso de aprendizaje. Y para que salgan bien las cosas, uno se lo tiene que tomar medio con esa humildad y brindar lo poco que sabe. ¿Qué cosas hacen también a la salida de una comparsa? Digo, bueno, obviamente la comparsa va a saber. Determinado toque, los cortes, pero ¿qué otras cosas complementan esa salida, digamos? ¿Qué tenemos, Marce? Tenemos el estandarte, sí. Estrella, media luna, sí. Banderas, que ahora tenemos un par lindas. Ajá. Banderas, banderitas. Sí. Después tenemos las bailarinas. Sí. ¿Qué más? ¿Qué falta? Más vieja. Muy bien. ¿Ramillero? Ramillero. Muy bien. Uh-huh. ¿Y qué nos está faltando? Ay, ¿Qué tenemos nosotros? A Marcelito Santillán tenemos nosotros, papá. La minga yo tiene no como el ancho espada. Claro, olvídate. Don Barredor. Sí. Lo bueno es que Marcelito, por ejemplo, cuando fueron las llamadas de los Tintos, Marcelito tiene ese gesto que se acercó a las comparsas que iban llegando y acompañó, creo que, no sé, media cuadra, una cuadra, a unas cuantas comparsas, amigas. ¿Alguna vez lo han contado por acá? Y cuando se acercó Marcelito... Levanta todo. Contaron que lo quieren tanto ahí en el ámbito de las comparsas, en el marco de las comparsas, que alguna comparsa ha contado por acá que es al único que le permiten que se meta y acompañe. Lo contó la cuerda acá. Claro. Ah, bueno, hay un par de fotos que está Marcelo en pleno desfile de la cuerda. Sí, y está Marcelito ahí en el medio, hay una foto que genial, está cagándose de risa ahí en la mitad. Onda, con la complicidad de que sabe que él lo puede hacer por lo que genera Marcelito, ¿no? Sí. Y también no es algo habitual esto, ¿no? No. No pasa, no suele pasar. Y porque hay un esquema, porque se piensa. Sí, ni hablar. Es un poco lo que genera el negro. Esa es la realidad. Santillán baila con todos. Olvídate. Y la minga que también le permite... Está ¿cómo bien? No se lo vamos a permitir? No tiene un... ¡El negro es la minga! No ha firmado un contrato de exclusividad. No, por lo visto, bueno. También esta minga no le queda otra. Si no, sí. Marcelito un día dice, bueno, no, si no me dejan ir... No, olvídate, nos vamos. Cambiamos el nombre de la comparsa. ¡Muy celoso! No, aparte es por ahí un poco cómo se vive también, yo creo, el candombe acá en La Plata, ¿no? Damián, vos también, no me dejes mentir, pero somos todos como bastante compañeros en cierto punto, ¿no? Esa rivalidad que antes por ahí existía o en otros lados existe, de, no sé, yo la tengo más larga que vos, boludeces así, acá no pasa. Y un poco con ese espíritu también es el cumpleaños de la minga el sábado. ¿Quiénes van a estar desfilando el sábado? Todas las comparsas de La Plata. ¿Todas las comparsas de La Plata? Sí, Guanacambé, Oyeló, La Cuerda, Tambores Tintos, Lonjas 932 y Afro Rice. Ajá. Y la minga. Y bueno, los chicos de Magdalena no pueden venir porque tienen un problema, justo tienen un toque ese día, pero también iban a venir. Va a estar más que... Sí, va contundente, un buen festejo ahí entre nosotros para gozarnos un ratito. Picante, ¿eh? Sí, ya que no han podido los chicos porque hubo un problema ahí con el móvil que traía los tambores. Sí, el móvil se quedó en la camioneta del taller. Somos un desastre, yo no lo puedo creer. No están los tambores, pero tenemos ahí... Muchachos de la bicicleta. Esta canción que ilustra ahí el video del que hablabas, Damián, y que este video es como el que nos invita, desde donde la minga nos invita a participar el próximo sábado. ¿Es una canción de quién? ¿Sabes que no tengo ni idea de quién es? Es un poco medio del acervo popular, me parece. No sé, ni idea. Yo tampoco sé. Pero es un poco porque va a haber una sorpresita que estamos preparando que tiene que ver con esa canción. Ahí en el video se vio un instrumento de viento. ¿Puede ser que la sorpresa venga por ahí? Y capaz. ¡Apa! ¿Vamos a escucharlo? Yo preguntaba hoy sorpresas, pero... No, el negrito no largó. No, te escatima. Ay, yo soy un bocón. Callame, negro. ¡Callame otra vez! ¡Callate, ve! ¡Cállese! Escuchemos entonces. Suenan los parches y a la negra Tomasa, el santo Volvemos. Y ya estamos. ¿Volvimos? Volvimos. ¿Seguimos entonces? ¿Seguimos en la pulsera de radio? Sigamos, loco, sigamos. Sí. ¡Vamos, catope! Estamos en estos poquitos minutos que nos quedan ya de programa. Bueno, invitándolos a todos ustedes al festejo de los 11 años de La Minga. Lo va a estar festejando el próximo sábado 26 de septiembre. Ahí donde ensayan siempre, donde ustedes pueden ver ahí sobre el empedrado del barrio Meridiano Quinto a La Minga desde siempre ahí. Desde siempre, desde esos 11 años en esos adoquines. 11 años. Sí, eso es lo bueno. La verdad que el barrio nos trata de lujo. Hemos tenido incidentes menores, pero que ya quedaron en la historia. Sí. Hemos ganado. Acá el Dami sabe también cómo es esa de lidiar con los vecinos o con los celestes ahora nuevos. Pero bien, vamos bien. Ya creo que las comparsas de La Plata se ganaron su lugar. Tuvieron sus problemas. Sí, pero ahí va. Todas las comparsas han atravesado casi los mismos problemas, ¿no? El domingo fue re fuerte, digamos, como... Esto, un despliegue policial en cinco, ni siquiera los vimos venir, está bien que no, uno está en otro planeta, ¿no? Cuando está tocando, pero no los vimos venir, en 5 minutos ahí en Parque San Martín. Pero o sea, ¿por qué? Como 20 y pico policías por una supuesta denuncia anónima. Nada, igual la gente del parque se acercó y sabe que estamos ahí siempre, y como que también como a lo mejor. Pero la denuncia tiene que ver con qué, con ruidos. Sí. Un poco que la gente no sé, qué sé yo, prejuzga también. Y no sé, y creo que todavía hay mucha gente que pierde el miedo ese de acercarse a conocer a ver qué pasa. Porque yo no creo que te moleste mucho lo que el candombe, y mucho menos algo que después termina circulando, ¿no? Salís a caminar, no es que estás ahí rompiendo las bolas todo el día, si se quiere. No sé, también es cuestión, qué sé yo, de abrir un poco la cabeza. Sí, allá en el barrio de Tolosa, donde se realizan las llamadas los 25 de mayo, la gente ahí ha ido cambiando, ¿no? La manera de recibir la llamada cada 25 de mayo. Sí, ni hablar. Nosotros, a mí particularmente, algo que me asombra, que es una pelotudez, pero que marca mucho cómo la gente lo recepta, es el hecho de que nosotros pasamos siempre cuando organizamos el día anterior un papelito por abajo de la puerta: señor vecino, por favor, si puede estacionar el auto en otra cuadra, porque por acá vamos a desfilar. Y los últimos 2-3 años la calle estaba vacía de autos. Y vos decís... Y los vecinos sentados en las puertas de las casas. Sí, y eso está buenísimo, ¿viste? Y se logra, también se logra con la constancia en el tiempo y con que vean que el trabajo que hace uno es solamente para disfrutar y brindar lo que le gusta hacer a uno, brindárselo a los demás. Claro. Ahí la llamada en Tolosa, ¿la tiene cuántos años? 11. 11 también. 11 como La Minga. Uh-huh. ¿Sí? Sí, sí, este año fue la 11ª. Uh-huh. Así que también. Onceava, ¿está bien dicho? Ahí también ganaron ese espacio. Qué bueno, espacio. Cuando uno mete bien una palabra, la 11ª. Ahí también las comparsas de La Plata. ¿Alguna vez dije murga? Y ¿sabes cómo? No, olvídate. No. Che, Marce, me quedo un palito de la selva. No, acá no estamos con una bolsa palito de la selva que trajo. No, no son murgas, no son murgas. Aprendí que son comparsas. Son comparsas. Sí, claro. Digamos, ¿eh? Muy bien, muy bien. Las comparsas de La Plata se ganaron ahí al barrio de Tolosa. Por lo menos los vecinos de ahí de la calle 1, donde desfilan cada 25 de mayo desde hace 11 años. 11 años cumple La Minga el próximo viernes. Hay festejo. Sábado. Próximo sábado. Bueno, a las 3. Sábado 3 de la tarde en 3671. Salimos ahí del galpón de la grieta. Ah, eso. Gracias a la gente del galpón de la grieta que desinteresadamente nos presta su playón. Buena onda la gente. Y para templar ahí, comer ahí. ¿Cómo el de la grieta? El de la grieta. Ah. El de la grieta no, el del galpón de las artes. Tenés razón, gracias. Gracias, Damián. No, de 13. Bueno, la grieta también le mandamos saludos. A la grieta, vos terminás ahí. Anótenselo. Muy bien. Machete para la próxima. Bueno, ¿dónde vamos al final del sábado? Al galpón de las artes. Galpón de las artes. 3:71. 3:71, 15 horas, empieza el desfile de comparsas. Mate, reposera, torta, lo que quiera. Lo que quieran. Después de las 6 podemos tomar una birrita, vos no. No, yo tomo coca o chilena, papá. Así me gusta. Así de tiene auspiciante y todo. Olvídate. Gaseosa para el negrito, entonces. Chicos, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Por venir. Y los esperamos por acá cuando tengan una. Con tambores. De una, sí, la próxima venimos con tambores o no venimos nada. No puede ser. Bueno, pero siempre que han venido, vinieron con tambores. recuerdo una sorpresa que le dimos al Negrito. Sí. Pero, una vez la, que me, pero las últimas dos veces el 25, que me, la 25, no. Ah, la 25 no. La 25 no. La anotamos. Sí, estamos con dos faltas. ¿El mismo año? Este año. Este año. Ah, no. Ah, güey. No, estaba muy mal. Fíjate, negro, no sé. Nah. Y pero la excusa, ajustá, el día, ajustá, viste. Claro. Este día no es amigo del candombe. Bueno, ahí. Así que si la gente quiere ver a Marcelito Santillán en su máxima expresión artística de danza y pasión, este sábado, 15 horas, 3:71. Sí, señor. Me encanta. Gozadera. ¡Gozadera! Chicos, de nuevo, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. ¿Nos vamos, la musta? Nos vamos. Prefiero portarme mejor el martes que viene. Bueno. Prometo, digo, prefiero. Chao. ¡Ay, Dios! Nos vemos. Chao. Nos vemos.